Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde por tu Alma Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a esta guerrilla comunicacional activa y en la casa a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que sea llamado a reponer y restablecer el orden constitucional y los que nos mantienen a cada uno de nosotras y nosotros sentados en esas sillas donde se encuentran. Sale gracias también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad donde todas y todos nos subordinamos a ella, los que quieran, por supuesto, es un acto voluntario. Bueno, ¿y quién les habla? Hiroshima Michinox, por supuesto, perteneciente a este equipo de producción, donde está Inair Mansur, Gustavo Villapol, y en los controles se encuentra nuestro DJ Puchi. Puchi. Y bueno, recordamos que este programa es retransmitido, sí señora, así como lo están escuchando, a través de las emisoras camaradas y hermanas RPM Revoluciones por minuto 88.5 FM allá en el Táchira. También la 94.5 FM que se escucha en Lara y parte de Portuguesa nos retransmite. Les mandamos un beso y un abrazo a los camaradas de por allá. También a Radio Venceremos en Carora. Un abrazo y un saludo para esos guaros que nos están escuchando y esas guaras que siempre están ahí pendientes del contraataque a través de esas emisoras camaradas hermanas. Por supuesto, también vamos a recordar que se pueden comunicar a este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también se pueden comunicar a través de nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Por supuesto, como todos los días, tenemos actualizado nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, hasta tener recursos y poder tener un dominio un poco más serio. Pero aquí tenemos buena vibra, Inair, porque tenemos nada más y nada menos que Venezuela cuenta con nuevo sistema artillería de campaña para su defensa. Excelente. Nada más y nada menos que jugueticos nuevos gracias al presidente Chávez, que era todo un estratega militar y revolucionario que pone las fuerzas armadas al servicio y la protección de los pueblos. Así es, por cierto que me estaban comentando por ahí Gustavo que está un poquito enfermo, hizo parte de la producción, pero bueno, no está en cabina por el frío. Te mandamos saludos, Gustavo. Recupérate. Que bueno, hay unos videos excelentes que pasa la televisora de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana TV. La Fans, tremendo canal. Excelente, que bueno, eso lo pueden, lo vamos a colgar aquí en nuestro dominio de pobre para que ustedes también lo vean. También tenemos que culpa a Chávez y Maduro. Ministro Ramírez evalúa volumen productivo del pozo gasífero más grande del país. Esa es una noticia de terror, seguramente. Sí. ¿Qué más hay por ahí? Seguimos siendo potencia, nada más y nada menos que es culpa de Chávez y Maduro. Gobierno Nacional inspeccionó lácteos Los Andes. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Y por aquí, culpa de Chávez y Maduro, la Asamblea Nacional aprobó 1.148 millones para fortalecer la inclusión social. ¿Qué tal? Bueno, nosotros estas y más noticias las estaremos desarrollando luego de este corte musical. No se pueden perder Especulandros, que viene hoy con todo, cotufas explotadas, tostón de arepa, pero vámonos primero al corte. Y ya regresamos. Desde La Habana, Cuba, capital de paz del continente. Escuchamos.

Chávez lo reconoció en Asamblea Nacional y en todas las instancias que separaba. Decía que no se podía negar la existencia de Fuerzas Armadas Revolucionarias como el Ejército de Liberación Nacional, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, que existen y hacen vida como el M y todos los movimientos que hicieron vida y llevaron a Colombia a lo que es ahorita. Bueno, toda una disputa por no dejar que los pueblos realmente ejerzan sus voluntades y puedan tomar y bueno, optar en una mesa democrática y formar parte y llevar, como lo llevó la Revolución Bolivariana, su propuesta de construcción de nación en dentro del el juego democrático, y eso no lo tiene todavía Colombia. Así que reivindicamos la lucha que viven los pueblos en diferentes áreas y hoy le toca a Colombia. Así pero, es. Ajá. Y bueno, hay que recordar que el mayor impulsor de ese diálogo, así como de muchos otros diálogos que se abrieron con respecto a conflictos armados, fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, retomó. Exactamente, ese diálogo comandante. Y ciertamente hay que resaltar todas esas luchas que son revolucionarias sin duda alguna. Por ejemplo, aquí también en Venezuela en los años 60 se dio la insurgencia armada. En Cuba, bueno, millones de experiencias que tienen que ver con el carácter revolucionario realmente de tomar las armas. Pero nosotros vamos a dar la mensajería de texto para que usted opine sobre este tema. 0416-534-8710, 0416-534-8710. Recordamos que estamos en Contraataque totalmente en vivo por Alba Ciudad 96.3 FM. Y que nos pueden escuchar a través de la página web de Alba Ciudad, albaciudad.org. También tenemos muy buena vibra, tenemos el Twitter, @contraataque963. Vamos con la buena vibra. Bueno, hablando aquí de Fuerzas Armadas, tenemos nada más y nada menos que la nuestra, las Fuerzas Armadas Bolivarianas. ¡Bravo! Por supuesto, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAM. Venezuela cuenta con nuevo sistema de artillería de campaña para su defensa. En una vasta llanura al sur del estado Apure, en la zona llamada Cajón de Sinaruco, este lunes el comandante estratégico de operación de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana realizó un ejercicio militar al lanzar los cohetes Obús MSTA-S. Ese es el código. Bueno, y tiene otras siglas ahí, otra serie de identificado a cada uno de los de estos cohetes, los cuales forman parte del nuevo sistema de artillería de campaña con el que cuenta el país a fin de reforzar la defensa y soberanía del territorio nacional. Dice, son sistemas de armada para la paz, pero sobre todo para garantizar nuestra independencia nacional. La independencia que está dibujada, escrita y bien formulada en el planteamiento, en los objetivos del número 1 de nuestro plan de la patria, expresó el jefe de la CEOFAM, Vladimir López Padrino, en declaraciones a los medios tras efectuarse con éxito la prueba de este, bueno, de todos estos cohetes nuevos. Igualmente, el Padrino López resaltó que este tipo de prácticas son necesarias para comprobar el funcionamiento, claro, la capacidad, la tecnología con la que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el sistema de lanzacohetes múltiples autopropulsados. Excelente, vale. Nueva hay más, muchísimas más noticias, pero la pueden ampliar en contraataqueguerrilla.blogspot, porque de verdad que es bien interesante y no caer en el discurso de que no, bueno, como te dicen, sí, quieren paz y compran artículos de guerra. Bueno, es contradictorio. Y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Exactamente, porque si no nos resguardamos para garantizar lamentablemente la paz, tienes que tener fuerza y poder, y eso solamente te lo dan lamentablemente las armas. Pero, para reforzar la defensa y la soberanía de nuestro territorio nacional. Qué bonito fuera que no necesitáramos armas. La independencia, que es lo que estamos ahí. La realidad nos obliga a otra situación. Exacto, después de tantos años reforzando, porque un ejemplo de eso, de Cipriano Castro para acá. La revolución tiene mucho, mucho que contar, porque un ejemplo de quienes han entregado las armas ha sido todos los procesos revolucionarios que han tenido que llevar a determinado momento. Colombia tiene mucho que contar. Libia en algún momento lo hizo, Gaddafi lo hizo. ¿Y en qué terminaron? Siendo totalmente destrozados, vejados, invadidos, violados por ejércitos más grandes, como Estados Unidos, que tiene más de 1,000 bases militares en todo el territorio mundial, toda la tierra tiene más de 1,000 bases, y bueno, y las financian y las justifican. ¿Por qué será? Bueno, porque es un juego de poderes, y si nos descuidamos, perdemos este sueño de una patria grande que estamos construyendo. Pero seguimos en la buena vibra. No, y hay que siempre resaltar sobre todo la parte histórica de que de Cipriano Castro para acá, bueno, en la revolución es donde se ha fortalecido todo ese sistema estratégico de las armas, digamos, en materia de tecnología. Porque si recordamos la Cuarta República, eso estaba totalmente obsoleto, a punto de privatizarse. Claro, para el Estado venezolano. Por eso, la intención era total de privatizar la fuerza y bueno, empezar a depender aún más de lo que ya dependíamos de toda esa tecnología chimba que aparte de eso nos vendían lo subutilizado, lo que ya no servía, bueno, eso es lo que le vamos a vender siendo a las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero ahora como son bolivarianas, tenemos nueva artillería. Pero por aquí tenemos una noticia de terror, Puchi, espantosa, horrible, no te la imaginas esta cuéntanos, noticia. Cuéntanos. Ministro Ramírez evalúa volumen productivo del pozo gasífero más grande del país. ¿Qué tal? El ministro para Petróleo y Minería Rafael Ramírez participa en el proceso de evaluación volumétrica del pozo de gas más grande del país, ubicado en el estado Sucre. La perforación del Pozo Dragón de R11 forma parte del proyecto gasífero Mariscal Antonio José de Sucre de la división Costa Afuera Oriental de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Estudios preliminares estiman que la capacidad productiva de este pozo se ubique en 75 millones de pies cúbicos de gas, lo que convierte en el más importante del país. Bueno, hay otra justificación más de por qué tenemos que tener una buena defensa nacional, porque todos los recursos que tiene Venezuela y bueno, Suramérica no juegan. Ay, están en el ojo del huracán. Estamos en el ojo del huracán. Aparte de la posición estratégica y imperios que quieren apoderarse. Mira, el estudio, van a realizar un estudio volumétrico que se extenderá por 10 días y permitirá definir con exactitud cuál es el nivel productivo de este acueducto gasífero. El pasado martes también el presidente estatal petrolera destacó que solo falta la perforación de dos pozos costa afuera, al norte de Carúpano, para complementar los primeros 300 millones de pies cúbicos diarios de gas que corresponden al proyecto Gran Mariscal de Sucre. ¿Qué tal? Así que con tanto gas vamos a dejar los carbones quietos. Ajá, vamos a dejar los pueblos yupas quietos. Vamos a dejar todo tranquilo. Ciertas áreas que tenemos que proteger y desarrollar otras fuerzas, bueno, económicas. Pero por acá tenemos más buena vibra, porque nada más y nada menos que es culpa de Chávez y Maduro que gobierno nacional inspeccionó Lácteos Los Andes. ¡Bravo! Bueno, esta planta produce mensual 7.500 toneladas métricas de productos y su capacidad es de 10.000 toneladas, lo que corresponde al 75% de su capacidad de producción. Y bueno, el ministro para el Comercio, Dante Rivas, inspeccionó este martes la planta de Lácteos Los Andes como parte de la segunda fase ofensiva económica que promueve el gobierno nacional. Esa fase está Pepito. Buenísima. Estimó, bueno, dice por acá, estoy muy contento y impresionado por la capacidad productiva y el entusiasmo de sus trabajadores y trabajadoras. Otro que comprende la importancia de tener trabajadores coherentes y dispuestos a seguir trabajando por la revolución bolivariana a pesar de. Comentó también que la intención de su visita y de y en el general del acompañamiento técnico que viene realizando las distintas empresas establecidas en el país, es brindarles el apoyo para aumentar la capacidad productiva en Venezuela y generar empleos, además de establecer precios justos, combatir especulación mediática a la ofensiva económica. Así está Lácteos Los Andes, bueno, de la mano con esta contraofensiva. Yo recuerdo leer una noticia que el vicepresidente Jorge Arreaza también haciendo una de estas visitas a esas empresas socioproductivas que como del Estado, como lo es Lácteos Los Andes, indicó que incluso de ser necesario para ellos evaluar la productividad real de esa empresa se iban a quedar durmiendo ahí. Vamos a ver si eso es cierto. Man, claro, vale, porque entonces... Por ejemplo, hay empresas que te dicen, no, bueno, nosotros estamos produciendo tanto y eso es lo que estamos distribuyendo. Y no. Pero resulta que la productividad, entonces a veces hay una especie de acaparamiento. ¿Cómo, qué es lo que pasa realmente que no llegan a los anaqueles? Yeah. Porque es una realidad. Y si alguien tiene escuela, es el gobierno. Porque cambiamos de presidente y por circunstancias, bueno, poco agradables, pero... seguimos teniendo el mismo gobierno. Y si alguien conoce los internos de todo el funcionamiento, es el compañero y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que no va a aceptar los mismos juegos que algunos molúsculos o pequeños personajes dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestras empresas de producción, saboteaban los procesos. No, bueno, de comercialización, de producción. Y por eso es que ahora con el gobierno de calles, que es el que está implementando el gobierno del presidente obrero, es que va a acabar con todas las mentiras que le quieren seguir dando al Ejecutivo Nacional. No, y es que rescato el carácter revolucionario de esa propuesta, porque recordemos que en golpe de timón, el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías le decía a los ministros y a su ejecutivo de los entes que hacían vida, a los viceministros, ¿por qué no se van y pasan así 2-3 días en las comunidades para ver cuáles son las necesidades reales de esas comunidades? ¿Por qué no se? Bueno, igualmente con esta ofensiva económica, vamos a ver qué pasa en esa empresa que tal vez están haciendo el trabajo, pero bueno, le podemos dar incluso un apoyo técnico o vemos que sí está haciendo totalmente el trabajo, vemos en qué parte se frena la distribución de esos productos que sí están saliendo. Entonces eso es un carácter totalmente revolucionario, bueno, que cada quien que esté responsable de una gran de un ente, una institución, asuma su responsabilidad directa con lo que tiene que asumir. Pero bueno, aquí ya rápidamente tenemos una noticia antes que Pucho soltara esa información. Culpa de Chávez y Maduro, bueno, la Asamblea Nacional aprobó más de 1.100 millones para fortalecer la inclusión social. ¡Bravo! Ah, bueno, culpe, chao. No, porque ese es rolo de noticias. La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó 5 créditos adicionales con un monto aproximado de más de 1.100 millones de bolívares para fortalecer los sectores de salud, deporte, cultura, igualdad de género, informó, bueno, nada más y nada menos que el diputado Ramón Lobo, integrante de esta instancia parlamentaria. Bueno, nosotros, eso es maravilloso, eso yo creo que hay que desarrollarlo en toda la semana. Nos vamos a ir a un corte, identificar la emisora y ya volvemos con más. Vamos a escuchar ahí a Julián Conrado, también, bueno, luchador y cantante de esta Fuerza Activa Rumbera de Caracas, pero no, es Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, Julián Conrado. Ya regresamos. Querido, ese querido viejo, que ese Manuel que tuvo un día el valor de atreverse a soñar. Ese que algunas malas lenguas dicen que es un bandolero. Ese que algunos como el diablo en cuero han querido pintar. Manuel es la historia de un pueblo azotado por la violencia. Un campesino bueno de machete, de hacha y asador. Aunque lo obligaron a escoger el camino de la guerra, él lleva una bandera de paz clavada en el corazón. Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá como a Fidel. A ti, Manuel, la historia te absolverá. Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá como a Fidel. A ti, Manuel, la historia te absolverá. Colombia más bonita, una Colombia donde no exista tanta desigualdad. Porque dice, siendo Colombia una nación tan rica, esa riqueza solo unos cuantos las pueden disfrutar. Y por eso, ¿cuántas veces a ti te han matado, mi viejo? A cada rato la gran prensa alegre lo sale a anunciar. Pasada la fiesta por la muerte del guerrillero, Manuel de nuevo en las montañas les vuelve a resucitar. Con su fusil sigue Manuel arando la libertad. Con su fusil sigue Manuel arando, arando la paz. Con su fusil sigue Manuel arando. Sigue Manuel arando, arando la paz. Con Jesucristo lo mismo hicieron y con Bolívar pasó algo igual. Los insultaron, los persiguieron, como a ti viejo, por la verdad te buscan. Por la verdad, chico. Por la verdad, viejito. Por la verdad, viejo. Por la verdad, mil millones. Exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Ley orgánica de precios justos. Asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. Artículo 11. Corresponde a la SUNDE el ejercicio de las siguientes atribuciones. A continuación, destacamos algunas. Numeral 1. Ejercer la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancia y precios. Numeral 3. Fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico, en beneficio de la población,

Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque cuando son las 5:37 de la tarde. Estamos que quemamos, vamos rapidísimo, pero bueno, tenemos aquí alguna información que nos pasan vía Twitter y es recordar nada más y nada menos que este cronograma de los Juegos Vargas 2014. Bueno, este programa de competencias y bueno, hoy martes 13, que es buen día para todo, por supuesto. Bueno, inicia la inauguración del tenis de playa, inauguración de esquí náutico y triatlón. Inician hoy con la inauguración, bueno, y llegada de muchos atletas internacionales. Así que eso está pasando en este momento en Vargas 2014. Martes 13. No te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Así es, bueno, recordamos que nos escriben a la mensajería de texto. Por aquí nos dicen: amigos, el día jueves 15 a las 9 a.m. tendremos taller de ley de precios justos en IPASME piso 10. Los esperamos, saludos, Nadia Guzmán. Así que bueno, anótense ahí los que quieran ver un taller de precios justos. Por aquí dice también, me envía Humberto: saludos, soy Humberto de la milicia. Qué cosa buena hay por ahí, por esos lados. ¿En qué se puede ayudar? Ese es el sentido de la revolución, nos dicen por aquí. Bueno, hay muchas cosas. Y también por acá nos resaltan que hoy fue el foro documental sobre la verdad de Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, la red de amigos de con la Revolución Ciudadana en Venezuela estuvo hoy ese foro documental sobre esta verdad Chevron. Y viene que tienen una agenda bien apretada. El 17 tienen en 17, el sábado 17 van a tener una, bueno, una conferencia en el 23 de enero en la calle Colombia. En la calle Colombia, una casa, la antigua casa de alimentación, van a tener un foro sobre Chevron. Todas las personas que sean del 23 se pueden llegar. Y el próximo 21 va a ser como una marcha mundial contra la Chevron. Excelente. O sea, bueno, ahí todas y todos nos vamos a sumar, claro que sí, contra el desastre. Repite el 21 de mayo. Ajá. Es el día, creo que es el día internacional contra la Chevron. Y el 17, uh-huh, van a tener una conferencia el 23 de enero en la antigua casa de alimentación en la calle Colombia. Por cierto que calle 13 se sumó a la campaña contra la Chevron. Por aquí también, bueno, haciéndole un cariñito a la emisora que nos retransmite en RPM Revoluciones por Minuto allá en el Táchira. Bueno, siempre nos envía el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, el Gabinete en Táchira, ¿no? Siempre nos está enviando información cultural. Y por aquí, para las que están interesadas allá en el Táchira, le enviamos te invitamos a degustar un guarapo cultural cada miércoles a las 9 de la mañana a través de la Cultura Potencial Radial de Táchira. Y bueno, envía un saludo ahí. Nosotros vamos a ver si podemos colocar más información de la cual ellos nos envían siempre, ya que nos escuchan allá en el Táchira. Y por supuesto, más adelante vamos a estar diciendo la programación, parte de la programación de mayo del Centro Cultural Parque Central, que siempre también nos están enviando toda su programación. Pero ahorita nos vamos a nuestra sección Tostón, Tostón de Arepa. De Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Oh. Uy, bueno. Mood se levanta de las mesas de trabajo con el gobierno por la represión contra estudiantes. Tostón de arepa. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. La Mood decidió levantarse de las mesas de trabajo a raíz de las represiones en contra de los estudiantes durante los últimos días. Sin embargo, aseguran que sí asistirán al encuentro con el ejecutivo de UNASUR pautado para este jueves. Por supuesto, ahí estará el gobierno. ¡Qué loco! La información fue confirmada hoy por la Unión Radio, por el secretario de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, quien agregó que la oposición está desconectada con el modo como están ocurriendo las cosas. Tienen que haber ratificaciones. Ay, nosotros estamos siempre abiertos. Uh-huh. Bueno, siempre en su diálogo contradictorio, por supuesto, no quieren patear la mesa, pero siguen respondiendo a las instancias internacionales. Para adelante y para atrás. Donde la agenda la pone es el gobierno. Qué loco. O sea, defínense, porque si no asisten, no asisten a ninguna de la agenda que está proponiendo el Ejecutivo Nacional. Un rolo de tostón de arepa gigante, de tostón. Que cabe completo en un sartén. Que solamente la MUD puede formar parte de él. No, y entender, porque ¿quién puede entender ese tostón de arepa? Nadie. Pero por aquí hay un tostón de arepa plus. Así es. En India, hay un tostón de arepa internacional. En India mojan a quienes orinan en público. ¿Cómo? Oh, tostón de arepa. Cuéntalo. Así como lo estás escuchando. Bueno, y bien es cierto que la falta de respeto y el hecho de no entender el significado de la palabra convivencia es un mal padecido en todo el mundo. Al menos en la India ya lanzaron una campaña para remediarlo. ¡Bravo! Sí, es verdad. ¡Arepa! ¡Tostón de arepa! Dice aquí, todos alguna vez hemos orinado en público. Bueno, yo no, a lo mejor chiquita y no me acuerdo. Obvio. ¿Seguro? ¿Quién lo redactó? ¡Tostón de arepa! Sí, sí, exacto. Seguramente porque nunca nadie se acercó a detenernos o porque la retención de líquidos a veces se vuelve inaguantable. Eso seguro es más con los hombres. Pero eso está mal. Sin embargo, esta nueva y alocada propuesta planea darle una lección a quien intente alterar el orden público. La campaña para dejar de ver estos actos desagradables consiste en un camión hidratante que vigila las calles del país y cuando ve a aquel que está meando, le agarra y le lanza un chorro de agua. ¿Qué tal? Con una manguera de presión. Alta presión. O para que lo entiendas un poco más, haciendo pipí. Ah. Si agarran a alguien con las manos en la masa, harán que se sienta orinado. Que esta sería una forma de darle una cucharada de su propia medicina. Así el sujeto que solía regar las paredes de todo el barrio lo pensará dos veces antes de volver a hacerlo. ¿Qué tal? Excelente. Excelente iniciativa. Súper loca. yo la aplaudo, porque si hay algo más muy desagradable, es eso. Alguien más radical, sí. Definitivamente, tener que ver a toda la gente. En otras partes te meten preso. Sí. Que me parece hasta chévere. Algo más radical sería que llenaran el tanque de orines reales. De vaca, de caballo, ya que se suministra bastante. Pero bueno, vamos a ir un corte, ya regresamos con este contraataque. Recuerden, después de este tostón de arepa. La mensajería 0416-534-8710. Y vamos a escuchar ahí un temita de Dame pa' matala. Somos un país, sientes el orgullo que es de tu raíz, participando desde la base. hace falta señas, discurso ni frase. Más que un trofeo, más que una medalla, dejar demostrado que damos la talla. Más que un doble play o bate a un jonrón, siempre dejen alto el nombre de tu nación. Por tu esfuerzo y dedicación se hará la ola entre la población. Todos unidos logramos los fines. En este deporte no hacen falta patines. Deporte 100% real, derrumbando lo banal del capital, sin logotipos internacional, totalmente gratis, entrada general. El pueblo venezolano le brinda su mano a todos los países que construyen como hermanos. Para los ciudadanos, el sueño bolivariano, aquí está la mepa matala, los apoyar a Cuyano. Tú sabes, el Boraure. Lucha, nuestro equipo es la patria. Venezuela, lucha, bueno, lucha. Venezuela es nuestro equipo, es la patria mundial. Bueno. Recordamos rápidamente la mensajería de texto 0416-534-8710. Estamos en el contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, en este momento, bueno, nos vamos a nuestra próxima sección, que bueno, va en favor de esa ofensiva económica. Los especulamos. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. Todo, todo. Sin aumento. Ajá. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en estos especulandros de hoy? ¿Cuáles son los especulandros, bueno, atrapados con esta ofensiva económica? Así es, porque la ofensiva económica está cada día haciendo mejor su trabajo. Y los especulandros, resulta de hoy que la empresa de insumos médicos vendía productos con sobreprecio de 120%. Estamos hablando... Sí, sí, puchi. Desplaza 120%. Sí. O sea, ¿qué tal? Claro, lo que pasa es que le faltó 130, por lo menos para tener el 30 en alguna parte, pero es que ni siquiera en eso. No, esa es la empresa Gonmiers. ¡Sendos especulatros! Así mismo, se le ordenó ya el ajuste de precio. Ese era el dueño de gente. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Salud. Francisco Armada, quien, bueno, detalló que un electroestimulador, equipo utilizado para fisioterapia, es vendido en 39,000 bolívares, mientras que el costo de venta al público es de 23,000. ¿Qué tal? 10,000 bolívares. Sendo especulando. Obteniendo un incremento alrededor de un 70%. Es decir que esto es parte, bueno, de la ofensiva que realizó este martes el gobierno con una inspección a empresas de insumos médicos Gomers ubicadas en Charallaves. ¿Dónde? En el estado Miranda. Así mismo, en el estado Miranda, el cual se detectó sobreprecio en sus productos de 120%, mucho por encima. Aquí lo colocan por encima del margen establecido, pero conchale, una grosería. Claro, así, bueno, estos productos detallaron que un equipo de diotermia de onda corta es vendido con un margen especulativo de 123%. No, vale, esto es una... Estas son cosas que utilizan para la recuperación de las personas. Ay, no, Dios mío, es más, ¿quién compra eso? Porque 23 mil ya es bastante costoso. Por lo menos para mí, comprar algo en 23 mil bolívares sí, pero hay gente es que cuesta arriba. ¿Viste? Es cuesta arriba y, bueno, pero son aparatos que necesitan personas que, aparte, por ende condición, no pueden asistir a centros especiales como centro de atención integral. Y bueno, tienen que adquirir estos equipos y se encuentran con estos sendos especulandros. ¿De qué empresa? Gonmiers. Sendos especulandros. Pero bueno, rápidamente, antes de darle matarile a este programa, vamos a ir a nuestra última sección, Puchi. Cotufas. Explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Autos chinos traen GPS para ser monitoreados por los tupamaros. El ingeniero Locadio Formularo advirtió a la sociedad Sambil del país que se abstengan de adquirir este tipo de vehículos comunistoides, ya que los mismos podrían tener una serie de artilugios tecnológicos que pusieran o pudiesen estar siendo manejados por los colectivos el 23 de enero con fines de, ya ustedes se los podrán imaginar, dispositivos como GPS, cámaras ocultas, micrófonos y otros artefactos para el vil espionaje estarían siendo colocados clandestinamente en los vehículos distribuidos por el régimen venezolano para violar la privacidad de la población. Al parecer, grupos como los tupamaros serían los encargados de monitorear desde sus búnker, ubicado en el 23 de enero, cabe destacar, todo lo que sucede dentro de estos vehículos, pudiendo grabar con audio y video lo que hagan sus ocupantes. También se puede y se supo que estos vehículos hechos en China pueden ser controlados de manera remota y de esta forma llevar a los vehículos con sus ocupantes a bordo a mano de los colectivos de los consejos comunales del 23 de enero. El diseño, bueno, de carros chinos vendidos en Venezuela son espionados por tupamaros y el modo operando sería el carro, el satélite chavista, CanTV y los tupamaros. O sea, toda una red de conspiración castrocomunista nicochavista. Así mismo, están detrás. Bueno, por supuesto, esta producción se la agradecemos a globoterror.com. La verdad sea bicha. Excelente, excelente. Un aplauso para Globo Terror que siempre nos produce esa parte. Cotufa explotada. Mira, por aquí información para la gente que se quiera animar a ver cine. Cinemática Nacional. Sí, no, los esperan Cine Conversa todos los martes de mayo, Tejiendo Miradas 24, Cine Conversa con Alba Carocio. Así que bueno, están todos invitados a la Cinemateca Nacional de las Salas de Bellas Artes. Por supuesto, a las 5. Que está de aniversario. Así es, están de aniversario y bueno, la programación se las debo para mañana, se las dejo para mañana. A la web. La de Cinemateca Nacional entra en la web y no, la revisarla. Del Centro Cultural Parque Central. Bueno, forma parte de la Cinemateca y ahí está. Ajá. Esa también. Esa. Cada una de las planificaciones. Tremenda planificación que tiene la Cinemateca Nacional. Cine infantil, bueno, tiene un cine festival de cine francés, un poco de cosas ahí. Pero nosotros ya nos vamos. Sí. Ya llegó la hora. Y como de todas las tardes, les recordamos y hasta que el mar se seque que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¡Woo! Hey, hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Totón, Maduro. La revolución. Patria querida. Tuyo es mi cielo.